Vale, hay muchísimo. Esta cuestión que planteaste en términos de dilema general con el marco del mundial, que me parece, digamos, que está cifrado, muchas de las cuestiones que vas planteando permanentemente, es decir, cómo se hace, cómo se mira, aparecen en tu relato en dos, tres anécdotas, en varias, pero hay tres o cuatro que son muy, digamos, algunas bastante conocidas, como la de la Picana, que ha aparecido tantas veces. Me gustaría que nos recordaras alguna de esas, es decir, en especial la de la Picana, la del compañero al que tuvieron que reanimar en algún momento. O sea, ¿qué pasó en esos momentos con vos? ¿Qué ocurrió? Que nos cuentes un poco eso, lo que recordás, y después vamos a hablar un poco con Reati esto, y lo que has elaborado después. ¿Cómo lo contás hoy? Empecemos por la que parece que a mucha gente y a muchos medios le resulta más enganchante, digamos, que fue el tema de la reparación de la Picana. Sí. Esto sucedió durante una época que yo estaba en el segundo campo de concentración, que fue el banco. Un día se descompuso la Picana que usaban en ese momento, que además era la Picana personal de un torturador que se llamaba, le decían Colores. Juan Antonio del Cerro era su nombre, hoy fallecido. Se descompuso la Picana y vino Colores y me dijo: flaco, necesito que me repares la Picana. Y yo lo miro y digo: no puedo. Me dice: ¿cómo que no puedes reparar la Picana si te he visto reparar cosas mucho más difíciles que una Picana? Y digo: no se trata, no es un problema técnico o de conocimiento, es que no puedo reparar un instrumento de tortura. Y entonces, en ese momento, cuando le hablé así, ya sentí, pensé para mis adentros, se acabó. Dije: aquí me deschavé. Él estuvo bastante más sutil que lo que yo creía, porque me dijo: ah, no la vas a reparar, está bien, no te preocupes. Nosotros vamos a seguir torturando con un varivolt. Un varivolt es un transformador variable que puede aplicar hasta 280 volts de corriente alterna enchufado a la corriente normal de 220 de alimentación del sistema. Pero que no tiene limitación de corriente como tiene la Picana. Entonces, puede entregar toda la corriente que el receptor, en este caso el ser humano, le requiera. Vale decir que a partir del momento que empezaron a torturar con el varivolt, las víctimas empezaron a sufrir quemaduras y heridas mucho más profundas y a entrar más frecuentemente en estado de coma. Y cuando esto pasaba, Colores se ocupaba de que en los intervalos de la tortura, que cada tanto cuando la persona, el torturado, estaba, digamos, o perdía el sentido, o ya no podía seguir soportando, no lo podían seguir interrogando, lo llevaban a la enfermería para recuperarlo y lo volvían a llevar a torturar. En ese momento que lo llevaban a la enfermería, los hacía pasar por delante de la puerta del tallercito que yo había armado para hacer las reparaciones. De esa forma, yo no tenía más remedio que ver en qué estado salían los que estaban siendo torturados con el varivolt. En estado de coma, la mayor parte de las veces. Yo estaba desesperado. Digo, no había querido arreglar la Picana y resulta que por no arreglar la Picana, lo están torturando. La Picana por lo menos tiene limitación de corriente. Uno no entra en coma porque la Picana, salvo que tenga un fallo cardíaco. Entonces le digo a Colores: no aguanté, yo creo que no llegué a aguantar una semana esa situación, y le digo: tráeme la Picana que te la reparo. Le reparé la Picana, lo único que cuando la reparé le cambié un componente, un condensador, que es el que determina la energía de la chispa. Y le puse un condensador más pequeño, de manera que yo sabía que la chispa que entregaba la Picana iba a ser de menor energía. Ellos, si hubieran podido darse cuenta de eso, hubieran reparado ellos la Picana. De manera que me sentía bastante seguro al respecto, pero sabía que les estaban entregando una Picana debilitada. Con el mayor respeto y con toda la delicadeza que se dice esto, ese relato es muy conocido porque se ha divulgado. Aparece en alguna película, por otra parte, en la de Andrés Di Tella, me parece, por lo menos. Garayo Olimpo, en Garayo Olimpo, sí. En Garayo Olimpo también. Pero Andrés Di Tella me parece también. No. Ah, también, sí. El sí. Montonero es una. Montonero es una historia. El Montonero sí. Es una historia. Es muy conocida. Pero yo diría que esa historia tiene, dentro de lo terrible que es todo, como una salida. Piadosa, digamos, en definitiva, el prisionero, el sobreviviente, el desaparecido, triunfa mínimamente, todos entienden la relatividad de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si conseguís, digo, dentro de la las enormes limitaciones o condicionantes de la decisión, conseguís algo. Hay otras que son aún más abrumadoras, como aquella de, por ejemplo, o inclusive, aunque sea menos impresionante, como aquella de cebar mate, ¿no?, al lado de la sala de tortura. Uh-huh. Contanos un poco esto. Bueno, esto sucedió cuando estaba en el Olimpo, el tercer campo donde estuve. Un día viene uno de los torturadores y me dice, flaco, vení, acompáñame y tráete un termo y el mate. Y me hizo sentar en una sillita, en un banquito, al lado de la puerta de entrada al quirófano. Quirófano le decían a la sala de tortura, el lugar donde estaban picaneando a una persona. Y se va mate, te vamos a los que estamos trabajando en el quirófano vamos a salir a pedirte un mate cada tanto. Así que quédate ahí a llevarnos mate. Así que yo tuve que sentarme. Y cada tanto iba saliendo uno de ellos a pedirme un mate y seguir después torturando. Y mientras tanto yo escuchando los gritos, por supuesto no estaba dentro del quirófano, o sea, no estaba viendo lo que estaba pasando, pero es lo mismo porque estaba escuchando los gritos, no solo del torturado, sino de los torturadores. Con una sensación de impotencia total. Porque, bueno, la única posibilidad que hubiera tenido era levantarme, tirar el mate al diablo y decir, basta, mátenme, no quiero seguir. Pero era o eso o aguantar. Uh-huh. Decidí aguantar. Pero todavía siento hoy los gritos de ese torturado. Sergio Viñeschi, por favor. Sí, el libro, aparte de historias como estas, no se regodea simplemente del sufrimiento, sino que está lleno de reflexiones que abren la historia. Yo le quería preguntar a Fernando Reati, que en la introducción, y eso está en todo el libro presente, habla de la culpa de haber sobrevivido, ¿no? ¿Qué ha significado eso para muchos de los prisioneros e incluso para luego el resto de la sociedad, que preguntaban a la inversa, uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por algo será que sobreviviste? Claro, es verdad. Durante muchos años los sobrevivientes, especialmente los que salieron de campos de concentración, tuvieron que cargar con esa doble cruz porque se los veía con sospecha. Y lo peor es que inclusive muchos compañeros de los organismos de derechos humanos o familiares de las víctimas los veían con sospecha porque sí, obviamente estaba la pregunta ¿qué había hecho para sobrevivir? ¿Por qué mi familiar no sobrevivió y vos sí? ¿Verdad? O sea que es algo que ha cambiado ahora. Yo creo que Argentina ha cambiado en ese sentido. Pero durante varias décadas esa fue una carga que gente como Mario tuvo que llevar. La reflexión a la que llegamos con Mario, él por su parte, yo por la mía, y luego cuando nos encontramos charlando juntos, ¿no? Es que en realidad todos fueron culpables de alguna manera y todos tuvieron algún grado de colaboración con la dictadura por el solo hecho de que había que vivir en bajo dictadura, ¿verdad? Entonces que toda la sociedad, de alguna manera, también tuvo un grado de complicidad, de colaboración, de indiferencia, de mirar para otro lado, de hacerse el que no sabe, sin hablar, por supuesto, de los que decían por algo habrá sido, por algo se lo llevaron, o sin hablar de los cómplices ya directos como sectores de los partidos políticos, de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero toda la sociedad, incluso la persona que no sabía nada porque prefería no saber nada, porque es un mecanismo humano de ignorancia para protegerse. Entonces, creo que Mario por su lado y yo por el mío, y quizás muchos sobrevivientes han llegado a la misma conclusión. La supervivencia es un fenómeno que nos toca a todos y que todos de alguna manera tuvieron que pasar por algún tipo de colaboración o de supervivencia o de complicidad de alguna forma sobrevivir, salvo aquellos que murieron, e inclusive los que murieron no sabemos realmente qué pasó antes de que murieran, ¿verdad? Y lo que ha hecho el relato de Mario, creo, es ha humanizado ese aspecto de la experiencia que representa vivir bajo una dictadura, desde el que no lo fueron a buscar y pasó la dictadura sin problemas, ignorando lo que pasaba, o supuestamente ignorando, hasta el que era militante y le tocó sufrir las consecuencias. Nora, por favor. Sí, en el libro permanentemente el planteo abunda sobre la vivencia dilemática que supone estar en un centro clandestino de detención, ¿no? El dilema permanente de estar vivo o morir y hasta dónde poder, digamos, qué límites está uno dispuesto a trascender en el marco de libertad que puede llegar a tener como prisionero para colaborar y sobrevivir. ¿Cómo es ese debate y hasta dónde el límite de cada uno? Bueno. Es una pregunta difícil de contestar, que yo creo que no tiene una sola respuesta. Además, cada víctima tiene una respuesta para eso, cada victimario también la tiene. Pero desde mí, para mí el límite estaba definido por dos cosas. Por empezar, yo sentía que tenía que sobrevivir, yo sentía que tenía que luchar por sobrevivir, lo cual no significaba que yo pensaba que podía ganar esa batalla, pero tenía que darla, no podía dejar de darla. En todo caso, si no la ganaba, moría, pero tenía que luchar por sobrevivir. Pero yo quería luchar por sobrevivir, pero no estaba dispuesto a pagar cualquier precio para sobrevivir. O sea, hay gente que creyó que pagando el precio de pasarse al campo de los torturadores y terminar torturando a los que habían sido sus compañeros, podía salvarlo. Y lo hicieron. Y lamentablemente para ellos, la mayor parte no logró salvarse aún así. Yo podría dar nombres, no quiero darlos aquí en este momento, porque, bueno, algunos están vivos, otros están muertos, pero viven sus hijos. Y no quiero hacer un relato que termine siendo la continuidad de las torturas para los vivos y para hijos que no tienen. Pero quiero decir que... Para hijos que no tienen que, Mario, perdón. No, que no tienen la culpa de lo que hicieron los padres. Gracias. Entonces, Si yo pusiera en este momento, me pusiera a señalar a algunos de esos ex militantes que terminaron siendo torturadores, no solo estaría señalándolos a ellos, sino que estaría colgándoles un sanbenito a los hijos que aún sobreviven y que posiblemente o no saben lo que hicieron sus padres, o si lo saben, los avergüenza. Y colocándose en una situación dura frente a la sociedad. Y yo no me considero con derecho a hacer eso. Pienso que es injusto. Entonces ahí está una parte, desde mí por lo menos, un límite al precio que yo estaba dispuesto a pagar para sobrevivir. Yo estaba dispuesto a colaborar con ellos reparándole instrumental, reparándole televisores, reparándole cosas que se robaban, reparando la cocina que dejaba de funcionar en el campo de concentración. Con lo cual, por un lado, se podía seguir cocinando para ellos y para los prisioneros, lo cual es un beneficio no solo para ellos, sino para los prisioneros, pero además es una colaboración porque permite que el campo siga funcionando. Permite que para ellos sea más cómodo el funcionamiento del campo. y permite también que los otros prisioneros vean que una, que hay uno que colabore y que por eso tiene privilegios. Eso también es una forma, es una ayuda, era una ayuda para ellos. Entonces yo continuamente, desde mí, el proceso de colaboración o no colaboración estaba como caminando en esa cuerda floja. Vamos a seguir conversando con Mario Villani y Fernando Reati acá en el estudio de la Radio Pública. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la Radio Pública. La tarde se prende. Estás en Nacional. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 21 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Qué importante, ahí eso también, yo estoy formada por Rodolfo de algún modo, y él tenía esa esperanza insobornable. Él decía que la especie humana no puede estar condenada a la estupidez, porque de algún modo... Cometí un pequeño error, porque si no, no nos vamos a entender. Te voy a... Perdón, Analia, fue un error mío. Por ahí lo planteé mal. Quiero hacerle escuchar un audio a Mario Villani, pero si no se lo presento, no hay modo. Quiero hacerte escuchar un comentario en una entrevista que hicimos también en este programa, Lilia Ferreira, la compañera de Rodolfo Walsh, al día siguiente que se dictara la sentencia en la mega causa de la ESMA. Lilia, que para nosotros también es una queridísima amiga, una compañera del diario, hablamos con ella. Y le pregunté, y en algún momento, después de una larga entrevista en la que comentamos muchas cosas, entre otras, Lilia llevó algún ejemplar de la carta abierta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar, entendiendo que ahí se había cerrado como un ciclo de la historia o algo por el estilo. Pero en un tramo final, yo que tengo la suerte de conocer y tener confianza, le pregunté algo así como, ¿cuántas veces pensamos que podía pasar y que esto no iba a pasar nunca? Digo, yo desde una posición, digamos, como decir, desahogada frente a estos problemas, por plantearlo de alguna forma, y ella de todo su sufrimiento y su militancia. Y Lidia contestó esto, que hablaba de lo que significaba el juicio y también algo de los sobrevivientes, tema sobre el que me gustaría centrar. Te pido entonces, ahora sí les pido que la escuchen con atención, por favor. Qué importante, ahí eso también, yo estoy formada por Rodolfo de algún modo, y él tenía esa esperanza insobornable. Él decía que la especie humana no puede estar condenada a la estupidez, porque de algún modo esta forma, esta violación, estos delitos de lesa humanidad, es la utilización más bárbara, la barbarie y la estupidez profunda, en eso, no en un sentido de tontería, ¿no?, que era inadmisible. Pero yo creo que, por supuesto, en momentos como este, uno siente en lo personal un enorme reconocimiento y gratitud a todos los que pusieron las ganas, la fuerza, mantuvieron esas banderas en alto de memoria, verdad y justicia. Y sobre todo quiero también no dejar de mencionar, y creo que en algún momento habría que hacer un reconocimiento mucho más explícito y colectivo, a los sobrevivientes, a quienes fueron prisioneros, fueron torturados, que no sabían si ese día que vivían era el último, y tuvieron el coraje de dar los testimonios que permitieron llegar a esta sentencia. esos reconocimientos, por supuesto, a todos los que, las madres, las abuelas, el movimiento de derechos humanos, los sobrevivientes, y vuelvo, como dije al principio, a ese hombre que hoy se cumple un año de su muerte, que tuvo el coraje y la decisión de ser fiel a sus convicciones, que no las dejó en la puerta de la Casa de Gobierno y que llevó y transformó en políticas de Estado esas banderas de memoria, verdad y justicia. Un rumbo que tomó el país, que es del cual creo que ya no se vuelve, y que Cristina, nuestra querida Cristina, tanto hace por consolidarla para nuestro futuro. Por razones de formato tenemos un 3-4 minutitos ahora y luego vamos a seguir hablando con Mario Villani y vamos a hablar de esta cuestión que es muy importante, pero lo primero que vos contás, que testimoniaste, que prestaste testimonio en el juicio a las juntas, que fuiste a España, que fuiste a Italia, que fuiste a Francia, que declaraste una cantidad, prestaste testimonio una cantidad enorme de veces, a veces en mejores circunstancias, a veces en peores circunstancias. ¿Recordás cuándo, siempre pensaste que parte de la supervivencia era la posibilidad de prestar testimonio? Sí. No sé si ponerlo en estas palabras, ajá, la posibilidad de prestar testimonio. Uh-huh. ¿En las tuyas? Sí, no, claro. Lo que pasa es que prestar testimonio, mucho lo puede interpretar como testimonio frente a un juez, claro, en un tribunal. Mm. Yo, cuando estaba, pensaba, incluso cuando pensaba que estaba condenado a muerte y que no tenía posibilidad de salir, siempre pensé que una pequeña probabilidad había y que yo, si eso se daba, yo quería denunciar lo que estaba pasando. Mm-hmm. Quería hacerlo público. Quería que la gente se entere. Paso, acá quiero hacer una acotación al margen, ¿no? Porque es una de las típicas, acá vemos, voy a plantear uno de los típicos dilemas en los cuales teníamos que vivir continuamente en los campos. La vida en los campos era una vida dilemática siempre. Siempre uno está frente a situaciones de maldito si lo haces y maldito si no lo haces. En este caso, el dilema era, si yo hablaba, una vez en libertad, entre comillas, no sé si se ven las comillas, estaba dando a conocer lo que me había pasado por oponerme, lo que me había pasado por militar en contra de la dictadura. O sea que estaba diciéndole a la gente, miren lo que le pasa al que se opone, cuidado. No se opongan porque si no van a ser torturados. O sea, estaba difundiendo el terror. Y pienso que una de las razones por las que algunos quedamos libres en realidad es esa. Que necesitaban que alguien quedara libre para hablar y seguir transmitiendo el terror. De esa forma, yo pensando así, yo digo, entonces si yo hablo, estoy colaborando con ellos, todavía transmitiendo el terror. Pero si me callo, estoy siendo cómplice de un delito. Estoy ocultando el crimen que esta gente cometió y estoy impidiendo que en algún momento pueda llegar el castigo. De manera que maldito si lo haces y maldito si no lo haces. Este es el dilema. Dilema del cual yo pienso que la forma personal en que salí fue finalmente decidir. Sí, voy a hablar, no voy a ser cómplice del testimonio, pero además voy a contar esto. ¿No? Y bueno, aquí estamos. Acá estamos y acá vamos a seguir en unos minutos con Mario Villani y Fernando Reati. Ahora están los compañeros del servicio informativo. Vamos, así, por favor, Nidia. Así es, Mario. Vamos con las voces de Silvia Mila, Leonardo Lieberman, y aquí en la puesta en el aire, Analía Pinat, con la coordinación del jefe Almeida. Por Nacional, Argentina se informa. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimos, humedad 48%. Se agrava el estado de salud del genocida Antonio Domingo Bussi. El represor y genocida Antonio Domingo Bussi sigue en estado grave, internado en el Instituto de Cardiología en San Miguel de Tucumán. Tanto el perito de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el doctor Raúl Axial, como los miembros del tribunal y el propio secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán aseguraron que el estado del represor es muy grave y que sus funciones vitales están muy deterioradas. Según un parte emitido hace instantes desde el Tribunal Oral en lo Criminal de la provincia. Cabe destacar que Bussi ingresó la presente semana con un cuadro severo de afección cardíaca, por lo que fue intervenido por su médico, Marcelo Castellanos, en el control de Bussi. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Carlos Tomada aseguró que el empleo de calidad genera productos de calidad. El ministro de Trabajo reivindicó el impulso dado por el gobierno nacional a la formalidad en el mercado laboral. Al participar de un almuerzo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que esa política genera productos de calidad. Diputados aprobó el presupuesto bonaerense y giró el proyecto al Senado. La Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley de presupuesto 2012 que prevé gastos por 114 mil millones de pesos. También aprobó el nuevo marco impositivo que determina las pautas para el cobro de los impuestos provinciales. Ambas iniciativas parlamentarias fueron giradas al Senado, que tiene previsto tratarlas esta misma tarde. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 48%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Emir Sarder, secretario ejecutivo de Claxo. Los referéndums no eran quiere la unificación, no quiere moneda única. Y justamente eso se reveló ser una trampa, ¿no? Para favorecer la dictadura de Alemania sobre Europa. La Merkel perdió las 9 últimas elecciones regionales. Tiene minoría en su país, sin embargo, tiene las riendas de Europa. Nuestras voces en Gente de a pie. Perdón. Después te contesto. Seguimos pues con Mario Villani y Fernando Reati acá en el estudio de Radio Pública. Nora Beiras tiene una pregunta. Sí, en el final del libro, que realmente es estremecedor, vos planteás en un punto que esto de haber estado dando testimonio en distintos lugares sobre el horror de lo que sucedió, la decisión de sobrevivir, la posibilidad de, al mismo tiempo, de decidido el dar testimonio, poner en evidencia cómo determinado sistema necesitaba de esos represores para poder ponerse en práctica, que ahora al llegar el momento de las condenas y de los juicios, de las condenas sobre todo, no te planteas si no puede haber un vacío, porque todo esto que se dio testimonio, bueno, ahora llega a una conclusión. ¿Cómo vivís eso? No entiendo muy bien. Claro, vos planteás al final del libro el tema de, bueno, en cierta forma la vida del sobreviviente, después de haber conseguido estar libre, también se alimentó de la posibilidad de contar lo que había sucedido y en este contar permitir que se persiguiera y se juzgara a los responsables directos de esa represión. Ahora que se los condena, ¿qué pasa con todo eso que se vivió? Digamos, ¿se llega realmente a un final? ¿Puede haber un vacío en ese eso que ya, bueno, se consiguió? Primero, yo creo que en este tema no hay un final. Y la historia yo creo que lo demuestra. Esto ha pasado. Procesos como este no se dan por primera vez. en la dictadura que tuvimos en la Argentina, ni en la dictadura que hubo en Nicaragua, ni en la dictadura que hubo en tantos otros lugares. Y yo pienso que van a volver a repetirse procesos similares. Lo cual no implica, yo no pienso que fatalmente esto para siempre va a ser así. La posibilidad de que deje de pasar estas cosas es mayor o menor dependiendo de cómo la sociedad las enfrente. O sea, dependiendo del nivel de conciencia que cada uno de los miembros de la sociedad tenga al respecto. Y depende de que la cantidad de gente que se haya sumado en la dirección de que esto termine. Por eso yo pienso que cosas como esta, como haber publicado este libro o tantos otros que se han publicado, una de los efectos fundamentales que tiene es mantener viva la memoria y la conciencia en la gente para no bajar los brazos y no creer, personalmente no lo creo y trato de que los demás no lo crean, que porque haber logrado un objetivo como por ejemplo las condenas que se lograron hace poco, la cosa está terminada. Lo que sirve, las condenas que se lograron hace poco, sirve para mostrar que la lucha tiene sentido. Sirve para mostrar que siempre hay una posibilidad de lograr lo que se quiere. Pero esto no quiere decir que no vaya a pasar nunca más. La lucha, no hay que bajar los brazos nunca. Ni la sociedad, ni cada uno de los miembros de la sociedad, al menos los que piensan que esto no puede ser así. Hay gente que piensa que esto tiene que ser así. Es una lucha entre unos y otros. Justamente porque hay gente que piensa que esto tiene que ser así, y hay gente, mucha gente que todavía piensa esto, los que pensamos que no tiene que ser así, tenemos que sumar fuerzas frente a aquellos otros. Y esto hay que mantener. Publicaciones como este libro o tantas otras películas que apuntan en esta dirección, yo pienso que tienen que apuntar a seguir alimentando la necesidad de no bajar la guardia. Fernando Reati, en el tramo en que vos escribís, hay varias reflexiones sobre esto, porque vos evidentemente también tenés muy trabajado el tema, pero hay algo interesante, hay una cuestión, que es decir, vos hablas algo, usás una expresión que Borges llamaría un oxímoron en algún momento, decís una verdad subjetiva, ¿no? Es decir, en apariencia la verdad no es la verdad, es la verdad, lo subjetivo. Justamente uno en general diría que los dos términos de la expresión se contradicen. Pero vos decís el testimonio, el que lo vivió, el que lo cuenta, que a uno, digo, que en términos por ahí judiciales, en términos parece ser justamente el dato irrefutable, vos que le das una importancia enorme y por eso han escrito este libro, de cualquier forma, decís esto, es una verdad subjetiva. ¿Por qué decís, Fernando Reati, que es una verdad subjetiva? Porque todos vamos reescribiendo nuestra interpretación de lo que nos ocurrió y vamos reelaborando nuestra memoria, y lo que recordamos no es ya exactamente lo que ocurrió, sino cómo lo recordamos, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que eso le quite objetividad. Lo que sí quiere decir es que nuestro recuerdo está marcado, mediatizado por el recuerdo social. Entonces hay una dialéctica entre lo que recuerdo yo y lo que recuerda mi sociedad, y en ese sentido voy transformando mi propio recuerdo en base a lo que la sociedad me permite recordar. Uh-huh. Por eso no le quiero quitar este valor al testimonio como testimonio, ¿verdad? Pero siempre es un testimonio humano. Uh-huh. Y siempre está marcado, está determinado por lo que esa sociedad le permite a ese individuo recordar. Y eso en realidad es algo muy positivo, porque significa que si hoy Mario Villani puede escribir, publicar este libro y decir esto y relatarlo en una radio y salir en la prensa, etcétera, es porque la sociedad argentina se permite hoy tener este recuerdo. Es decir, en última instancia, el recuerdo de Mario es el recuerdo de la sociedad. Uh-huh. Hasta acá, en mi parte, por lo menos me he ceñido a hacer preguntas relativamente ascéticas para lo que es mi locuacidad. alguna base empezaría a meter, porque yo por mí seguiría 2 horas este reportaje, pero hay un par de cuestiones que resolver en el camino, cuestiones de horarios, de cosas que son muy válidas por otra parte. Pero, digamos, vamos a empezar a decir algunas cosas. La primera que dije a la pasada, cuando llegaba Mario Villani y Fernando Reati acá, es que, te lo dije a vos que me escuchás, y vos sabés que yo, como no soy un crítico de libros, ni soy un comentarista de textos, ni tengo la obligación, cuando traigo un autor o cuando traigo a alguien, es porque te recomiendo ese libro desde la nimiedad de mi saber o mi conocimiento. Te lo recuerdo. Yo creo que este es un gran libro de la Argentina. En serio lo digo. Y no lo es por la parte estrictamente testimonial, si tal cosa existe. O sea, no lo es por los hechos que relata, sino por la elaboración que de ellos hace Mario Villani. En un país donde tanta gente levanta el dedito y culpa a tantas otras personas por tantas cosas, muchas veces nimias, muchas veces menores, muchas veces no comprobadas, Villani, que tiene una posición muy nítida, que la expuso con su cuerpo y con su vida durante tanto tiempo, tiene una capacidad de tratar de entender la lógica del otro, y cuando digo el último humano ya me estoy equivocando y estoy patinando, porque no hay un último humano, todos somos humanos. Cuando Villani dice el torturador es humano, está diciendo algo que revela una capacidad enorme. Villani no se ensaña con los colaboracionistas, no se ensaña con gente que en algún sentido confrontó y se opuso a lo que él hacía, que le hizo daño, que le duelen. Y también por eso este texto es un gran texto. ¿Cómo es vivir aparte de esto? O sea, ¿cómo viviste tu vida aparte de toda esta parte? Que esto significa ya el solo hecho, cuando vos contás todo lo que hiciste, las veces que fuiste a declarar acá y allá, lo que testimoniaste, lo que declaraste, las participaciones, hablamos de participaciones, ¿no? Es decir, testimonio judicial, participación en películas, en libros, en todo. ¿Cómo pesa, cómo gravita esto en tu vida, en el cotidiano, digamos? ¿Cuánto? ¿Ha cambiado en todos estos años? ¿Te pesa igual? Bueno. Si no te gusta la pregunta, pasamos a otra. No. Como Groucho Marx, si no le gusta mi pregunta, estas son mis ideas, si no le gustan. Sí, si no le gusta, tengo otras. Sí, tal cual. No. Lo que pasa es que, no sé, no sé si tiene una contestación esta pregunta. Uh-huh. A ver, repetime lo esencial, digamos. Sí, la pregunta es, en la vida cotidiana, vos en cada instante, en todos los días de tu vida, ¿recordás eso o lo vivís, por lo menos conscientemente? Bueno, ahí está. No es que, conscientemente, no. Pero el inconsciente es algo que pesa. Uh-huh. No sé si todos opinan lo mismo, pero yo el peso del inconsciente lo siento. El mío por lo menos pesa. Y pienso que yo no sería el mismo ni tendría la misma conducta que tengo hoy frente a los hechos más nimios de la vida diaria si no me hubiera pasado lo que me pasó. Uh-huh. O sea, mi historia incluye la vida en los campos. Así como mi historia incluye mi militancia anterior. Uh-huh. O sea que yo soy eso. Y no puedo, no soy otra cosa. Yo nací flaco y voy a seguir siendo flaco. Y yo estuve en 5 campos de concentración y ya esto no lo puedo borrar nunca más. Y forma parte de mí y de mi historia. Y lo primero que tengo que hacer para vivir lo más cómodo que pueda, es aceptarlo. Uh-huh. Que ese soy yo, no soy otro, no puedo cambiarlo. Mario Villani, leí, salido del campo, se nota por lo que decís. ¿Leíste mucho material del material que es fácilmente visible que leyó Fernando Reati? O sea, textos referidos a otras circunstancias, al Holocausto, textos teóricos. Si tuviste un especial interés en eso, ¿cómo te adentraste en eso? ¿Te importó mucho? Por supuesto, sí, leí muchos. En el libro hay, al final, hay toda una bibliografía. Sin duda. Una que es la que recomienda Fernando y otra que es la que recomiendo yo. Sí, te pido, como estamos en una entrevista, que por ahí menciones algunos para que los oyentes se lo lleven. No, que cualquiera. Sí, el libro de Primo Levi, claro. El libro de Agamben. Uh-huh. Tiene más de un libro Agamben, pero tiene algunos, no recuerdo el título ahora, pero uh-huh. Los libros de Goldhagen, o el libro de Goldhagen, yo por lo menos leí uno. Uh-huh. No sé, hay muchos libros en realidad que tienen, digamos, que a mí me sirvieron. La mayor parte de ellos los leí después que salí en libertad. Uh-huh. Algunos lo había leído antes. Igual es leerlo de otra forma. Exactamente, igual es leerlo de otra forma. Pero a mí me resultaron muy útiles después, porque durante los cinco años, que estuve secuestrado, una de las cosas que a mí me permitieron soportar fue la reflexión. Y la reflexión que no solo se produjo durante esa época, sino que se sigue produciendo ahora, y se produjo cuando salí. Uh-huh. Que además es reflexión que me permite soportar la sobrevida, soportar ser un sobreviviente. Uh-huh. Y esa reflexión, digamos, hay un juego dialéctico entre esa reflexión y la reflexión que está reflejada en esos libros. La construcción de mi reflexión no es una reflexión, no soy el propietario de esas reflexiones, no soy el generador. Muchas de esas reflexiones tienen que ver con han sido inducidas por lo que le digo, lo que digo a posteriori, se suma a las reflexiones que yo he hecho durante mi permanencia en los campos, donde todavía no había leído muchas de las cosas que después leí. Uh-huh. O sea, todo eso se va juntando y formando lo que soy hoy. A ver, por ahí la pregunta es un poco traída y si lo es la dejamos de lado. Vos sos un físico y por lo que contás sos un tipo práctico, digamos, operativo. Digo, yo pienso todo esto que sos, digo, así, en ese tramo una persona totalmente distinta a la que soy yo, que no puedo arreglar ni no sé, que no puedo, no es que no puedo arreglar el cuerito de una canilla, no sé cerrarlas, digamos, ¿no? Digo, pero uno advierte en vos, inclusive en tu forma de relatar, y por otra parte, por si hiciera falta, Fernando Reati lo dice, una persona parca en la expresión, es decir, breve en las... Es decir, vos debías tener... vos pensás que tu forma... Por ahí es muy, muy, muy complejo lo que digo, muy pavote. ¿Tu forma de pensar cambió a partir de eso? O sea, es decir, digo, todo esto que vos decís significa un nivel de elaboración, de reflexión, que uno no asocia, con respeto, en general a los físicos. Digo, ¿no? Es decir, por ahí es injusto lo que digo y por ahí es un prejuicio o un estereotipo. Digo, hay formas de pensar ahí que aluden a un pensamiento más filosófico, sociológico, honduras psicológicas. ¿Vos reparás en esto? ¿Lo has pensado? ¿Esas lecturas, esos momentos? ¿Te parece que no? No. Yo no sé. La única respuesta que yo puedo dar aquí es una respuesta totalmente personal. Yo no puedo decir si estoy de acuerdo o no que esto puede ser esperable en un físico, por ejemplo. Sí. Hay cosas que uno le sorprenden de un físico también, y también hay cosas que uno le sorprenden de un filósofo. Uh-huh. En realidad, de vuelta, somos todos seres humanos. Uh-huh. Por ejemplo, en mis reflexiones algunos piensan que hay mucho de filosofía. Yo no sé si hay mucho de filosofía. En todo caso, a mí siempre me interesó reflexionar, filosofar, digamos, sobre lo que me estaba pasando, lo que veía a mi alrededor. Me interesó desde que era pequeño. Y cuando no encontraba respuestas en mí, traté de buscarlas en otros lados, leyendo, qué sé yo, a tipos como Kant o Spinoza o qué sé yo. Uh-huh. Pero no sé si esas lecturas tienen que ver con mis reflexiones posteriores o no, qué sé yo. Por supuesto que no tienen que ver con las reflexiones de Kant, porque Kant no me conoció a mí, ni Spinoza. Pero yo pienso que todo esto son las reflexiones de cada uno, las tuyas, tocayo, o la de Fernando, son construcciones colectivas siempre, que tienen que ver en gran medida con nuestras lecturas previas y en gran medida con los que después nos leerán a nosotros. Así que no sé, no es una cosa que, no son preguntas que tengan que ver con una profesión, con una, si uno es físico, si uno es matemático, si uno es filósofo o lo que sea. No sé, son preguntas que tienen que ver con la vida que cada uno ha hecho en relación con el resto de la sociedad, con sus congéneres. Una última pregunta, por razones absolutas de tiempo, que se la haré a los dos en secuencia, primero a Fernando Reati y después a Mario Villani, tocayo. Y últimos de la lista, más o menos, también, ¿no? Porque la, sí. A mí digo que escribo, uno que escribe, a Nora le ha de pasar también, cuando uno escribe, que uno que escribe bastante, digamos, así con cierta asiduidad, uno escribe en el ordenador, en la computadora, un día, que yo el día siguiente ve la nota del papel y la nota es distinta, ¿no? No es igual la nota en el papel. O sea, decir, yo escribo horas y horas, nota larguísima, que le presto relativa atención, que yo, bueno, y al día siguiente veo el papel y tiene otra densidad. Cuando leyeron el libro que habían escrito, en el que habían trabajado tanto, ¿qué percepción tuvieron? O sea, es decir, ¿lo notan redondo, lo notan un trabajo de los dos? ¿Se encontraron con algo que no habían percibido del todo cuando lo escribieron? Fernando primero y Mario después. Interesante pregunta, porque no lo había pensado y nadie me la había hecho, pero yo lo siento que fue un aprendizaje enorme, por lo menos en lo personal, y estoy muy conforme. Seguro que han quedado muchas cosas afuera. El libro no es muy largo en realidad, no. Porque sí se siempre tuve la sensación cuando entrevistaba a Mario y luego cuando desgrababa que lo que él cuenta es el 5%, es la punta del iceberg, son apenas, ¿no?, lo que estamos viendo, y que hay mucho, mucho, mucho más. Pero la pregunta que teníamos realmente era, o al menos yo me preguntaba como entrevistador, era, ¿vale la pena hacer un libro de 400 páginas y dar más y más y más detalles? Y creo que no, creo que lo importante lo dijo. Y que tus preguntas lo han puesto en evidencia, su reflexión y todo eso. Mario. No creo que tenga mucho que agregar. Realmente, el libro, para mí personalmente, es una... así como mi vida anterior ha sido, y mi relación con la gente y con los campos y con los secuestradores y los secuestrados, me ha servido para crecer. Y para vivir, el libro me ha servido para lo mismo. El libro, la escritura, la escritura que en realidad la escribió Fernando y yo, frente, escribió mi testimonio, mis experiencias y mis reflexiones, me han servido para aprender, y la lectura del libro también me ha servido para aprender. Pero también me sigue sirviendo para aprender la reacción de la gente frente al libro. Y el resultado, que todavía no está, porque el libro recién sale, el resultado que podrá venir a través de, a medida que pasen los días y los años y los meses, de la existencia pública de este libro. Eso también va a ser una fuente de crecimiento y aprendizaje, por lo menos para mí, y espero que para los demás también. Creo que sin ninguna duda, a título, de nuevo, personalísimo, y sin más, creo que tu libro y el libro de Pilar Calveiro son los dos grandes libros, son los dos grandes libros sobre el fenómeno concentracionario en la Argentina. Es mi parecer, no es mucho más. He leído, insisto, con avidez, y realmente, bueno, uno le importa recomendarlo, y bueno, y nos llega pues el momento de agradecerte Nora quiere decir sí, una palabra. Justamente para que más gente pueda tener acceso directo a esta historia, hoy a las 19 en el auditorio de la radio, acá en Maipú 555, los autores, Reati y Mario Villani, acompañados por el juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, por Norma Slepoy y por Ana Cariaga, van a presentar el libro en el auditorio. En el auditorio de la Radio Pública, Maipú 555, el libro de nuevo se llama Desaparecidos, Memoria de un Cautiverio, Mario Villani, Fernando Reati. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en la Radio Pública. Muchas gracias a vos y ha sido un gran placer poder haber conversado. Muchas gracias, Tocayo, lo mismo. Ha sido un gran placer haber podido hablar con ustedes y haber podido hablar con la gente que está escuchando y que lamentablemente no puedo tener en este momento un diálogo directo con ellos. Claro. Pero te están escuchando muchos, a esta radio se escucha mucho, y muchos a los que le va a valer mucho lo que dijiste. Gracias. Bien. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 56 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, Mario Villani. Soy Juan Carlos Sonder, ex detenido desaparecido. Te agradezco infinitamente los datos que me diste una vez en la CONADEP. Te mando un abrazo y me alegra saber que estás bien. Y te recuerdo permanentemente. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Intentando resumir entre tanta cantidad de mensajes, escogimos este, el de Silvia Artiles, que dice: cuánto valor para dejar testimonio de tanta ignominia. Mario Villani. La verdad nos hace libres. Ya lo ves. Mi respeto y admiración para vos. Ojalá pueda encontrar el libro acá, en Sevilla. Como a diario, otro programa excelente. Los admiro y felicito. Compañero Mario Villani, muchas gracias. Eso de no haber perdido de vista que el torturador era un ser humano, a muchos nos ayudó mucho. Muchas gracias. Ana Lau Blecher, me desgarra literalmente el relato. No sé si hay cura para estas heridas del alma, pero en lo personal sirve para tener idea de hasta dónde la locura. Gracias, compañeros, y abrazo entrañable e infinito. Bueno, estoy escuchando los relatos de este compañero y la verdad que a uno le da mucha impotencia, a pesar que yo también probé la picana eléctrica, pero no por casos políticos. Pero es cierto, se lo miraba con desconfianza a los compañeros que salían. Eso pasó con muchos compañeros. Pero bueno, gracias a Dios, ahora todo esto se terminó y están todos presos. Y van a seguir yendo presos. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Y así nosotros pues empezamos a despedirnos, estuvimos como te prometimos, creo que te dimos la entrevista que te prometimos. Nos comentan, con comentario crítico que merece, que las compañeras de Mario y de Fernando están acá, Rosita Lerner y Beta haciendo el aguante, y realmente, bueno, esto también hace la compañía de los autores, que han venido a acompañarlos en este momento, que los han acompañado en muchos otros, en muchos, muchos otros. Gracias, gracias. A todos ustedes. Un segundito, sí, decime. No, quisiera agregar que la compañía no se reduce a esta actual. No, por supuesto. La compañía ha sido permanente desde el principio y si no hubiera sido por eso, no hubiera podido escribir el libro. nada menos. Con lo cual nosotros callamos, nos vamos y volvemos mañana de 2 a 4. Te agradecemos mucho habernos escuchado. Chao. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 2 décimas, humedad 45%. En Neuquén, 26 grados, 8 décimos la temperatura, 19 el porcentaje de la humedad. Amadou Oudou consideró que la actitud de Mauricio Macri sobre los subtes pretende dilatar sus responsabilidades. El ministro de Economía, Amadou Oudou, calificó de decepcionante la actitud del gobierno de Mauricio Macri de dilatar el traspaso de los subtes para que lo gestione la ciudad de Buenos Aires. Es decepcionante porque se ha tomado mucho tiempo para traer una serie de cuestionamientos que realmente son inaceptables, porque el ingeniero Macri pretende una prolongada dilación para asumir su responsabilidad como jefe de gobierno. Hay que recordar que no hay un centímetro de subte ni de premetro fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claramente es un servicio público de gestión local. Ahora, plantear que esto recién puede hacerse en marzo, después de renegociar un contrato, tiene mucho olor a no querer hacerse cargo del tema, a un abandono de las responsabilidades de gestión. Tiene mucho olor a que cuando llegue marzo van a decir septiembre y cuando sea septiembre van a decir nunca. Oudou, además, sostuvo que el gobierno porteño lo único que tiene que hacer es asumir el control y la política tarifaria. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Las organizaciones que agrupan a los comerciantes cuestionan la venta clandestina de productos. La venta clandestina se está gestando puesta a los estados, sostuvo el titular de la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires. De esta forma, Osvaldo Cornide se refirió a la actividad informal que llevan adelante los manteros. Dice esto: la venta de las organizaciones clandestinas que venden mercadería hecha en negro y comercializada en negro o falsificada ha tomado un volumen que en este momento parece de superior fuerza que el propio Estado. Ahora, lo que es realmente curioso y lo que es realmente asombroso, que el crecimiento metódico de la economía informal o de la venta clandestina se dé en una etapa en que el país ha crecido de una manera prácticamente incomparable con respecto a otros periodos de la Argentina. Vemos nosotros que aquí hay que hacer algo, porque no hay un justificativo de carácter de necesidad social para que las calles estén invadidas por la venta clandestina. Por el almuerzo que se está realizando en el marco del 58 aniversario de Secova, del que participa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Presentan la televisión digital en Salta. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lanzará la televisión digital en Salta. Lo hará mediante una videoconferencia con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, en la que dejarán inaugurada la antena y el equipamiento instalados en la ciudad de Salta para transmitir a través del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. En este sentido, el ministro de Gobierno de Salta, Maximiliano Troyano, destacó la posibilidad que tendrán los salteños de acceder en forma gratuita a las señales de la televisión digital con una gran definición. Además, Troyano anticipó que trabajarán en el armado del canal de la provincia. Tener un canal de abierto y de aire, sobre todo, bueno, también con buena definición, nosotros como gobierno nos permite llegar al ciudadano y al salteño de otra forma. O sea, es un buen canal para nosotros tener una señal de aire que nos permite llegar al salteño en forma permanente, lo que es turismo, lo que es información oficial. Bueno, la verdad es que a nosotros nos viene muy bien y, por supuesto, bueno, le vamos a dar un buen uso a lo que es este canal que vamos a tener. Delia Lobo, Radio Nacional Salta, la radio pública. Deportes. El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Tito Vázquez, hace un balance sobre toda esta semana de entrenamiento a 24 horas de viajar a Sevilla a jugar la final de la Davis. Se empezó antes, ¿no? Ya Juan Martín, la semana anterior estuvo entrenando con dos contra uno toda la semana, un entrenamiento muy importante. Pico empezó el miércoles la semana pasada también, porque él había llegado de jugar muy bien en Europa, así que llegó como el sábado de la noche. Juan Ignacio también empezó un poquito el miércoles la semana pasada y a su manera David estaba también entrenando en un quillo, así que esto ya empezó hace un tiempo. Y bueno, el hecho lo viste hoy, estamos muy compenetrados los chicos, obviamente se acerca un partido sumamente difícil, creo que jugar contra España en cancha de tierra, contra dos especialistas en todo tipo de superficie, que son Nadal y Ferrer, hace que el partido sea probablemente el partido más difícil que hemos tenido hasta ahora. La palabra de Tito Vázquez, el equipo argentino, hará su último entrenamiento mañana por la mañana en el Tenis Club Argentino. El tiempo. En Neuquén, 26 grados 8 décimos la temperatura, 19 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con polvo levantado por el viento. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la radio pública. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy bien, espectacular. ¿Espectacular? Pero sí. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a destrabarse en la vida y eso me hace muy feliz. Sí, gracias a la desatanuda. Gracias a la desatanuda. ¿Usted escuchó esa de la Virgen que dice, sí, cuando uno no encuentra algo en la casa, dice la Virgen María, no sé, algo tenía... Hay una frase que no me acuerdo, que uno la tiene que decir y encuentra lo que no encuentra en la casa. Esa era re cosa de las abuelas, era hermoso. Sí. Sí. Yo tengo otra, San Juan Bailongo. Ajá. ¿Cómo? Claro. San Juan Bailongo. Entonces cuando no encontrás nada, le pedís San Juan Bailongo, San Juan Bailongo, y cuando lo encontrás tenés que bailar. Pero ¿cómo se lo...? Ah, tenés que bailar. Tenés que hacer un movimiento. Mirá, vos no sabés. Yo tengo una cabeza muy enfermita, porque no sabés... las rimas que se me ocurren. No, momentito. Con bailongo, ojo, que es peligrosísimo. Bailongo, esa palabra es peligrosísima. Y la otra, no, si la rima bailongo, ¡ay! Con los hongos, no. Está bien. ¿Cómo están estas mujeres? Están terribles, estamos siendo acosados. Alperín, nos están acosando, me parece. ¿Qué te parece? A ver, atrévase y dígalo. A ver. No, ay, Dios mío, ¿dónde lo pongo? Yo tenía en otra radio, tuve una compañera que te decía cosas más fuertes. No, pero a mí no me gusta ese estilo. No me va. Me da como una vergüencita de... Yo te digo cosas sutiles, vos después las acomodás. Está bien. Bien. Juan Bailongo era, Graciela. San Juan Bailongo. Bueno, a San Juan Bailongo y a todos los oyentes, ¿qué le decimos, Graciela? Que se pueden comunicar con nosotros a través del 4999-8700 desde todo el país. al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Saludamos a los 1233 amigos de nuestro Facebook. Muy bien. Y también está nuestro blog a disposición para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Muy bien, y vamos a ver, le decimos al operador de hoy, Lucho Alvela, ¿qué vamos a hacer hoy en Argentina Tiene Historia? Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Soy un germen que duele eternamente el mar. Viejas compotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí. Que no es bien recibido en un banquete así. Con Ciudadanos. Hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba y reconocí las dificultades de la tarea. Sentí también, ¿por qué no reconocerlo?, un profundo orgullo y una gran confianza. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos al ir a dormir. Desde hace varias décadas nos debatimos en un ambiente de confusión y de sospecha, carente de fe y confianza, producto de frecuente frustración. La esperanza de encontrar una solución a los problemas del país se malogró sistemáticamente. En este aspecto, todos, con la única excepción de los muy jóvenes, debemos sentirnos responsables de lo sucedido. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. La Revolución Argentina. Onganía, Livingston, Lanusse. Revolución Argentina que de revolución no tuvo nada y de Argentina solo tuvo el folclore de los golpes militares porque se abrazó a los monopolios. Fue el cuarto derrocamiento de un gobierno electo. Primero fue Irigoyen, después Castillo en el 43, después Frondizi. Y vino la revolución como Perón, no el cuarto golpe. Perón, si no se olvide el golpe del 55. ¿No lo dije? No. Saltó de Castillo a Frondizi. Ah, entonces el quinto derrocamiento. Perdón, mal la cuenta, nada menos. Nos olvidamos de alguien. Porque era un gobierno absolutamente legítimo, mientras que los de Frondizi y Illia eran con un peronismo proscripto, ¿no? Exacto. Quinto derrocamiento, de un gobierno elegido. Y era parte de las nuevas formas de dominación autoritaria que aparecieron en América Latina después del golpe militar del Brasil de 1964, nuevas formas a las que un politólogo llamó Estado burocrático autoritario. Era un contenido distinto que los golpes anteriores. Gobiernos militares que anulan por años las instituciones de la democracia y que operan con economías que ya están muy transnacionalizadas, muy en manos de multinacionales. También tienen otro elemento nuevo en el marco del devenir de los golpes de Estado. Y es que, en tanto y en cuanto el golpe a Perón no llega con proyecto, llega con idea. sea con ideología, con un contenido de que quiere derrocar y que quiere derrotar y que quiere anular y que quiere prohibir, pero no que quiere poner. Claro. No vienen con un basamento, digo, ideológico, estructural, montado de alguna manera. Y no se propone gobernar por años. En cambio, la Revolución Argentina, en sus diferentes etapas, hay una discusión política interna entre ellos, muy rica, entre quienes ven incluso a Onganía como un ultramontano absoluto y quienes se atreven a calificarse dentro de ese marco tan particular como la centroizquierda de ese movimiento. No me hagas reír. Ah, bueno, te hago reír, pero te digo lo que dice. Onganía, pero está claro la historia, lo probó que era un ultramontano, no tuvo nada de centroizquierda. No, por eso estoy diciendo que dentro de la Revolución Argentina y la discusión ideológica, metodológica y económica que allí se daba, algunos de sus generales, que después lideraron parte de la presidencia, se calificaban a sí mismos como dentro de ese movimiento la centroizquierda de la Revolución Argentina. Claro, si eran los azules, los generales profesionalistas, entre comillas. Onganía también era azul, pero destinió después. Claro, el sector quizá menos fervorosamente antiperonista de los dos sectores antiperonistas que formaban la Fuerza Armada, ¿no? Pero no, y además con miradas más socialdemócratas en algunos casos, para algunos aspectos. No, yo te estoy hablando de cómo se define. No, ¿por qué te quedás con Onganía si estamos hablando de la Revolución Argentina? Todo ese proceso. Pero Levingston. Todo ese proceso tuvo contra... Levingston no cuenta a la hora de pensar. Pero Lanusse, que ha escrito sus memorias, se ha extendido largamente en mostrar como su cabeza respecto de del Opus Dei y lo ultramontano que era el inicio, él decía representar un sector más cercano a una socialdemocracia. Que para nosotros no lo sea, estoy citando a Alejandro Agustín Lanusse. Claro. La izquierda del Opus Dei no es una centroizquierda. No, es. No acá, pero la Lanusse no era Opus Dei. La del cursillismo de Onganía. Lanusse no era... cursillismo de Onganía, sí, Lanusse no era Opus Dei. No, pero tampoco era centroizquierda. Está bien, discutíselo a él, hermano, te estamos haciendo historia. Sí. Ah, bueno, que él lo diga, Onganía también creía que era un príncipe. Yo estoy diciendo lo que decían los protagonistas de la época, después los interpretamos. Bueno, fíjese cómo hay para discutir todavía, ¿eh? La Revolución Argentina de 1966 a 1973, y hay todavía mucho para discutir. Hoy entonces, hay que decir también que allí estaba en germen la fórmula que después fue trágica, la dictadura que vendría 10 años más tarde. No, dentro de eso pasa Trelew. Sí. Claro. Nada más y nada menos. Exactamente, ya contenía en germen la tragedia y la dictadura criminal que todavía no había sido la de Onganía Levingston. Exactamente. Lanusse, digamos, ¿no? Bueno, hoy es el tema, Revolución Argentina. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. El 8 de junio de 1970, poco antes de las 3 de la tarde, el Rosa de Balcarce 50 se puso al rojo vivo. Un militar con ínfulas de emperador que usurpaba el sillón presidencial fue echado. Juan Carlos Onganía, que había prometido quedarse 20 años en el poder, era expulsado por sus pares, los comandantes en jefe que encabezaron la llamada Revolución Argentina. En otros programas contamos del paseo en carruaje de Onganía en la inauguración de la Exposición Rural de 1966 como si fuera un rey. Y hemos hablado en Bicentenario, el año pasado, de la relación estrecha del gobierno de Onganía con los monopolios. En aquel momento, José Alfredo Martínez de Hoz administraba 2 docenas de empresas multinacionales y recién soñaba con llegar un día a ser ministro de Economía. Pero hoy vamos a hablar de la caída del general del Bigotazo. No era solo la Casa de Gobierno la que se recalentaba en el país. El Cordobazo había ocurrido hacía un año y con él la protesta popular alcanzaba una expresión clasista, pero se propagaba a lo largo del país. El 29 de mayo de 1970, el general de la Revolución Libertadora de 1955 y expresidente Pedro Eugenio Aramburu había sido secuestrado en su casa y luego ejecutado en cautiverio. Con su muerte, la guerrilla ingresaba como un actor político fuerte de la nueva década. Hubo rumores de que en el entorno del general Imas, ministro de Interior de Onganía, filtraron información para favorecer el secuestro de Aramburu. Por esos días Aramburu aparecía impulsando una apertura política en la que estaban interesados algunos sectores del peronismo, y esto sencillamente iba contra los intereses de Onganía. Por ejemplo, la tapa del semanario Panorama del 22 de abril de 1969, o sea, un año antes de la caída de Onganía, trae el rostro del golpista de la Libertadora y dice: Aramburu propone una salida. ¿Cuál era la salida propuesta? Darle una base popular al régimen, terminar con las proscripciones, obviamente esto aludía al peronismo prohibido hasta entonces, y abandonar las concepciones económicas monetaristas. Esto proponía Aramburu un año antes. Estallado el cordobazo, a Onganía no se le ocurrió mejor reacción que lanzar toda clase de amenazas. Los sectores medios con la CGE, o sea, el Consejo la Confederación General Económica. Confederación General de Empresaria, que después va a encabezar Económica. Helvar y Bronner, ¿no? Claro. Con la CGE como canal de expresión, los sectores medios sostenían que el cordobazo era la reacción contra una política económica liberal, extranjerizante y sin contenido social. Y en cambio, la gran prensa y la gran burguesía que había impulsado el golpe contra Illia interpretaba que el cordobazo era fruto de que no se había ido a fondo con las políticas aplicadas, que había muchas vacilaciones, sobre todo en cuanto a la necesidad de cortar de cuajo la capacidad organizativa de los sindicatos. Para colmo, muchos sectores católicos empezaron a radicalizarse en contra del gobierno de Onganía, y esto fue un golpe muy duro para el general del Bigote, que se pensaba conduciendo un gobierno bien católico. Los aliados perdían la paciencia y Onganía perdía la calma. Ya en 1968, el general había echado de la jefatura del ejército al general Julio Alzogaray, hermano de Álvaro, porque criticó sus planes corporativos, y había puesto en su lugar a Alejandro Lanusse. En los 3 años que ejerció el poder luego de derrocar a Arturo Illia, Onganía produjo el éxodo masivo de científicos, asfixió la cultura, censuró a los medios de comunicación, produjo con su ministro Krieger Bacena la desnacionalización de muchísimas industrias, debilitó el salario, reprimió las protestas populares y mantuvo proscripto al peronismo, aunque sectores del Partido Justicialista y del sindicalismo lo ayudaron a echar a Illia y siguieron luego negociando con la dictadura. Explica Guillermo O'Donnell que ya en los primeros meses de 1970 el régimen estaba herido de muerte. Como dije, el 8 de junio estalla la crisis entre Onganía y la Junta de Comandantes que, luego de los fracasos y de la propagación de las protestas en todo el país, empezaba a buscar alguna forma de conseguir legitimidad para su proyecto. A las 2:10 de la tarde del 8 de junio, Onganía da a conocer el decreto por el cual releva al teniente general Lanusse. 45 minutos más tarde, la Junta de Comandantes anuncia al país que decidió reasumir el poder e invita a Onganía a renunciar. Liberales y nacionalistas le soltaron la mano. Unos días más tarde, un casi desconocido general Roberto Marcelo Livingston asume como nuevo presidente y no llegará a durar un año en el sillón presidencial. Estaba comenzando la década del 70 cuando la Argentina política se lanzó hacia adelante con la velocidad de un bólido y terminó estrellándose en la trágica noche de una nueva y mucho más perversa dictadura. Argentina tiene historia. Conocemos en la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. Seguí en Nacional. La tarde. Está en la radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. A toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Fin espacio publicitario. Cortitas de la historia. Diego Casero adquirió una importante cantidad de terrenos en 1781, que con el tiempo comenzaron a conocerse con el nombre de su dueño. Y así nació la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Además, Casero construyó allí una enorme casa con un imponente palomar que dio nombre a la ciudad y a los terrenos linderos a la misma. Decíamos que Estado burocrático autoritario es la categoría de nuevos regímenes, nuevos gobiernos militares que se impuso en América Latina. Primero Brasil en el 64, después Onganía en el 66, después va a ocurrir en Uruguay y en Chile, y en, digamos, salvo en Brasil, que va a seguir gobernando. Son todas dictaduras que ya no se plantean echar a un gobierno constitucional solamente y dar lugar a un nuevo gobierno bajo ciertas condiciones, votado, sino gobernar sin votos, gobernar con botas, digamos. Exacto, inclusive la primera vez que desaparece prácticamente el Congreso, se intervienen todas las provincias, claro. Desaparece la Corte Suprema. Claro. Y son gobiernos que desde el punto de vista político son de derecha, sí. Y desde el punto de vista económico son, digamos, pseudo-liberales, por decirlo de alguna manera. Fue muy liberal el de Onganía, claro. Muy. Entonces combinan esas dos cosas. Y en el caso de Argentina, tiene una impronta de la Iglesia, a través del cursillismo y qué sé yo, muy, claro. Muy importante, que no sé si lo tuvo el caso de Brasil o... Claro, lo que le pasa con la Iglesia a ese régimen, Revolución Argentina, Onganía en particular, es que justo en ese momento, y un poco también por influencia de lo que se estaba revisando en la Iglesia Internacional Católica, sectores de la Iglesia se radicalizan en contra del régimen y algunos de ellos incluso se conectan con la guerrilla. Aparecen también movimientos, tendencias que después se va a expresar en la revista Cristianismo y Revolución. Es decir, que ya no es la Iglesia Católica apoyando... Es la posconciliar. Claro. O sea, ya para, es para muchos de nosotros, claro. Es un momento, la verdad. Yo recuerdo que alguna vez haciendo programas acá que tenían que ver con la ciencia y demás, y que vos habías desarrollado este tema de por qué en determinados espacios muy oscuros la ciencia y el arte encontraban el lugar por donde colarse y daban, claro, como momentos muy brillantes. En la historia de mi generación, la verdad que el gobierno de Onganía, sí, es el momento brillante para nosotros en el que ingresamos a la política. Claro. En que, siendo gente muy chiquita, 14, 15 años, el cordobazo y una serie de situaciones, claro, así que son como proto-revolucionarias, o por lo menos eso nos parecieron a nosotros y nos encandilaron, digo, significó un ingreso. Vos fíjate, cosa tan loca lo que te digo, en medio de una oscuridad compacta, claro, de represión, donde la represión era brutal y demás, es el momento en que muchos de nosotros abrimos endijas, es verdad, y vemos que hay otra cosa. Ahí y se produjo el recambio. Y empieza todo lo que en mi memoria emotiva, en este caso, que no tiene que ver con la historia escrita en todo caso, pero viene el momento de encontrarse en lugares, a empezar a entender la historia, a leer materiales que estaban prohibidos. Claro. Yo recuerdo con mucha emoción en ese periodo, y con no más de 15 años, haber leído por primera vez la carta de Valle, la carta de despedida de Valle, que, claro, circulaba en una forma clandestina. Vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes. Ah, sí, muchachos. Yo siempre ubiqué a Azules y Colorados como un ajuste de cuentas entre la vieja oligarquía terrateniente, que se identifica con los colorados, con la política de la naciente o creciente oligarquía financiera. En eso se expresan las ideas y las políticas y los apellidos, a mi juicio. Y, por supuesto, que gana la oligarquía financiera. Bueno, gracias. Buenas tardes. Carlos de Colegiales. A Onganía lo conocí como coronel en Tandil. No llegó a ser huevo frito, o sea que es una cosa rarísima que haya ascendido a esa posición. En cuanto a Leviston, estaba en la CIDE, y era el que le llevó, antes de estar en Estados Unidos, le llevaba el dinero a la revista Somos. Y nada más, chao. Sí. La revista Somos nace recién en mediados de los 70, no estaba todavía, había otros semanarios confirmados para el primer plano. Ahora que estaba en la CIDE, cierto. Sí, tenemos muchos mensajes que llegan a nuestro Facebook, después vamos a leer todos en extensión, pero José Luis Martínez dice: hola amigos, Lanusse era cursillista y me consta, sus hijos jornadistas y eran del movimiento, en los cuales estaban también sacerdotes como Monseñor Novak. Bueno, no entraron los mensajes, van a entrar por supuesto en la segunda parte del programa, donde vamos a seguir hablando de la Revolución Argentina, Onganía, Leviston, Lanusse. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretadas por Ana Padova. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados una décima, humedad 41%. Carlos Tomada aseguró que está claro que el gobierno siempre defendió a los trabajadores. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que en este proceso de sintonía fina que planteó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es entendido por todos los sectores productivos. Está muy claro que este es un gobierno que no es neutral, es un gobierno que puede mostrar los pergaminos de haber sido el único gobierno democrático de la democracia recuperada, que no ha tomado ninguna medida contra los trabajadores, que ha defendido la negociación colectiva, que ha generado un ámbito donde el derecho de huelga y el paro en cualquiera de sus expresiones haya sido respetado, y así va a seguir siendo. Creo que lo que la presidenta ha señalado en el discurso de ayer tiene que ver con una sintonía fina, como también se expresó, tiene que ver con el respeto a las reglas de juego. Tanto la dirigencia sindical como los empleadores defienden un modelo como este, un modelo que respeta los derechos de todos, que busca equilibrios y que genera el respeto para los derechos de los trabajadores. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Avanza la política de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colle, aseguró que va a haber un hospital en cada región del territorio que contemple la iniciativa. En ese sentido, el funcionario provincial consideró que puede ser el puntapié inicial para tener una ley nacional. Murió el fundador de Todos Tus Muertos. Horacio Villafañe, guitarrista y creador de la banda punk, falleció en la madrugada a los 48 años. El músico comenzó a sentirse mal hace un par de semanas cuando realizaba una gira por México. Al ser trasladado a la Argentina, fue internado en el Sanatorio Güemes, donde murió como consecuencia de hemorragias digestivas. Deportes. Vélez Sarsfield viajó a Ecuador para jugar mañana ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana. El técnico de Vélez, Ricardo Gareca, confirmó el equipo con Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz y Papa, Augusto Fernández, Cerro, Cabral, Iván Bella, Héctor Canteros y Guillermo Franco. Un referente de este plantel, Fernando Ortiz, habla en la previa de este encuentro. Yo lo tomo como una semifinal, como es. Nos tocó Liga, nos pudo haber tocado Libertad, pudimos haber quedado nosotros afuera. Se respeta lo que es Liga, sabemos que en esa cancha quizás ellos se hacen muy fuertes, pero cada partido es diferente y tendremos que tratar de sacar una ventaja. Tener un año lo que tuvo Vélez, semifinal Libertadores, campeonato, poder estar ahí ahora peleando el segundo puesto también en el campeonato y llegar a una semi de otra copa, sería muy lindo coronarlo con algo de eso, pero sabemos que tenemos un rival difícil enfrente, que van a ser 180 minutos dificilísimos y ojalá podamos pasar. En Buenos Aires, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados una décima, humedad 41%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos. Radio. tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. ¿Sabe usted, Pepe, lo que pasó un 23 de noviembre, pero del año 1633? No tengo ni idea. Mire, ese día se contó por primera vez la verdadera historia de Caperucita Roja. Mire, la historia es así. Caperucita tenía una abuelita a la que le iba a llevar unas comidas, pero cuando fue a buscarla, se cruzó con un zorro. No era un zorro, Catita, era un lobo. Ah, bueno, es igual. Al oscuro todos los zorros son pardos, ¿no? Además, acá la que cuenta la historia soy yo. Bueno, vi una parte después toda medio aburrida, ¿no? Y después llega el momento en que el zorro está disfrazado de la abuelita. Catita, no se cuentan así las historias infantiles. No tiene ningún atractivo eso. Ah, muy atractivo no era el zorro, y menos disfrazado de vieja. La cosa es que Caperucita le dijo, ¡ay, qué ojo tan grande que tienes, abuelita! Y el zorro le contestó, ¡es para ver la tele mejor! Y después la niña le dijo, ¡pero qué boca tan grande que tienes, abuelita! Y el zorro le contestó, ¡es propiamente para comer, porque desde que compran el delivery las porciones son cada vez más grandes! Fin. ¿Cómo fin? Ya está. ¿Y así le parece que se narran los cuentos infantiles? Claro que se narran así los cuentos a los niños infantiles. ¿Qué quiere? ¿Que le diga la verdad? ¿Que el zorro era un carnicero asesino que se comió entera a la Caperucita y a la abuelita? Lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia, mire. Así que mejor nos despedimos esta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam. Como bien dijo Jorge hace un ratito, el 8 de junio de 1970, Onganía, de quien estaba hablando, que soñaba quedarse en el poder 20 años, se tuvo que ir expulsado de la cancha. Dio las urras e ingresó a los vestuarios con el sueldo de general presidente en retiro forzoso. El poder entonces fue retomado por la Junta de Comandante en Jefe, donde el que realmente roncaba en ese momento era el general Agustín Cano Lanusse. Ahora los muchachos tenían que elegir a un nuevo presidente. Las elecciones no iban a ser complicadas, porque votaban nada más que tres. Pero el hecho es que no tenían a ningún candidato firme, y el país, después del Cordobazo, era un verdadero volcán que amenazaba con reventar y sepultarlos a todos. Cano Lanusse quería seguir manejando los hilos, pero aún se negaba a poner la caripela. Y muchos amigos de él, azules en su momento y del arma de caballería, estaban bastante quemados como para aparecer en el sillón de Rivadavia. A esto súmesele la desconfianza de las otras dos armas que veían en el ejército y en Lanusse, que se querían quedar con toda la torta. Ya se habían bancado las pifias de Onganía y ahora pedían cartas para jugar ellos también. No querían ceder todo. Durante 6 larguísimos días la Junta no se decidía o no se ponía de acuerdo. La cantidad de nombres que se barajaban en la calle y en las redacciones de los diarios alcanzaban para llenar una guía telefónica. Hasta que finalmente hubo fumata bianca. Presidente habemus, dijeron lo de la Junta, y su nombre es Roberto Marcelo Leviston. La cara de los periodistas cuando escucharon el nombre de Leviston fue para filmarse. Se miraban asombrados entre sí, no lo conocía ni el loro. Algunos ni sabían cómo se escribía el apellido. No había fotos, nada. El desconcierto era total. La tarde del 13 de junio aparece la sexta edición de La Razón con un título a 8 columnas, o sea, todo el frente, ¿no es cierto? Leviston presidente, solamente eso, nada más. Muchos ciudadanos, yo entre ellos, nos preguntamos, ¿pero presidente de qué país era el tipo este? ¿Por qué le dan tanto bombo a un presidente extranjero? Cuando nos enteramos que por votación unánime, 3 votos, iba a ser el presidente de aquí, muchos nos preguntamos, ¿de dónde salió este tipo? Es más, cuando él mismo se enteró que le iban a dar la banda, ni siquiera estaba en el país. Años más tarde, él mismo declaró que que había sido la sorpresa más grande de su vida. Y es bueno, una declaración también, que no tiene desperdicio. No el recordaba haber hecho mérito para ese cargo. El hombre resultó ser un general de inteligencia, o sea, un service, que desde el 69 estaba como agregado militar en la Embajada Argentina en Estados Unidos. Todo era muy loco. Nos ponían a un ilustre desconocido a quien había que esperar que llegara al país para que asumiera, porque ni siquiera estaba acá. Bueno, así se hacían las cosas aquí, y todo lo que se hacía, se decía que se hacía en nombre del pueblo. Mire usted, recordar estas cosas y comparar con el presente democrático, creo que es un buen ejercicio. Mientras Leviston viajaba al país para ponerse la banda, el 18 de junio los muchachos de la Junta aprovecharon el tiempo para cambiar el Estatuto de la Revolución y en el artículo 5 agregaron: las leyes y decretos de significativa trascendencia para los fines de la Revolución Argentina requerirán el acuerdo de la Junta de Comandantes en general. O sea, no gobernás nada, pibe. O sea, para no tener los mismos problemas que con Onganía, las Fuerzas Armadas iban a cogobernar. Claro. Y para demostrarlo, cuando Roberto Marcelo llegó a Ezeiza, se encontró que para ganar tiempo ya le habían designado a casi todo el gabinete. O sea, el tipo llegó y le dijo: mira, tus ministros son este. Creo que pocas veces la ciudadanía se debe haber sentido tan ignorada. El término correcto es forreada, en realidad. Como en esos días en que, sin decir qué pasaba, sacaban a un presidente y ponían a un extraño que, como dijo el periodista Hugo Pressman, muchos lo consideraban un intelectual porque sabía escribir a máquina. Esta definición de Hugo me parece bárbaro. El hecho es que, como dirían los muchachos, en la interna Leviston se la tuvo que masticar y se tuvo que bancar, sentarse en el sillón de Rivadavia mientras lo tenía a la nuce atrás soplándole la nuca. De entrada se habló que con él vendría la apertura de un tiempo político, aunque él dijo que iba a pasar 5 años. Cosa que con la morsa no se podía ni mencionar. Y en este sentido, digamos que Leviston era más inteligente y tenía más cintura política que su antecesor. Igual que muchos otros milicos, uno de los sueños del flamante presidente fue tratar de negociar con el peronismo, como muchos. Pero eso sí, sin Perón, como muchos. Para eso se acercó a algunos gremialistas, tal el caso de Alonso, colaborando sin quererlo para que el hombre dejara este valle de lágrimas más pronto de lo que hubiese deseado Alonso, ¿no es cierto? Su presidencia duró 9 meses. No es casualidad. Personalmente pienso que él no lo sabía, pero el tipo estaba embarazado de Lanusse y tenía que esperar a que este terminara de gestarse sanito. Mientras estuvo en la Casa Rosada, creyó que además de hacer de presidente, podía llegar a ser el presidente. Y con cierta habilidad logró desembarazarse de varios ministros y poner tropa propia, con una mirada que a los demás les parecía más nacionalista y populista. Ahí estuvo Aldo Ferrer, fue uno de esos ministros, apoyado en ese momento por el bisonte Oscar Allende. O sea, cualquier rendija era buena para intentar colar un poco de democracia. Donde se veía una posibilidad, ahí se iba. Pero mientras él y Lanusse tejían sus juegos palaciegos, en Córdoba la realidad, como siempre, hacía de las suyas. Obrero y estudiante vuelven a tomar la calle en la que ahora se dio en llamar el Viborazo. Leviston le echó la culpa a Lanusse de no haber hecho nada, de haber dejado que estallara eso. Y además rajó al brigadier Ezequiel Martínez, ¿se acuerda de Ezequiel Martínez? Sí. Que quiere y puede. Presidente joven. El presidente joven. Que quiere y puede. Que era muy amigo de Lanusse. Corría el mes de marzo del 71, la cosa estaba complicada y el embarazo ya estaba a término. Y aquí se da un paso de tragicomedia, parecida al de Onganía, con Lanusse, pero esta vez con Leviston. A raíz de los últimos acontecimientos, Leviston, en su calidad de presidente, decide destituir a Lanusse. O sea, cada uno se metía con Lanusse. Este se entera Lanusse, agarra el teléfono y en su calidad de comandante en jefe lo destituye a Leviston. O sea que se destituyeron ambos. Mutuamente. Y el pueblo, o sea, todos nosotros en el medio, como los indios come chingones cuando pisan una brasa, en bola y a los gritos, sin saber qué pasa. Pero claro, Lanusse tenía más grado, era teniente general, y tenía todos los fierros. Tenía liderazgo, tenía todos los fierros, era comandante jefe, el otro era general de brigada y retirado. Leviston había sido un accidente. Claro, por supuesto. El otro vino en paracaídas. por lo que don Leviston debió retornar rápidamente al anonimato del cual nunca debió haber salido. Otra vez estábamos sin presidente. Cano Lanusse, que ya había echado a dos, dijo, para pensar como yo, nadie mejor que yo, y se autonombró presidente, pero sin dejar el cargo de comandante en jefe. Astuto el hombre. Aunque algunos opinan que después al pobre no le dio el cuero, pero esa es otra historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Perfumo? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Voces con historia. Voces con historia. Hermano, aquellas bodas de Caná, en las que poco a poco se va perdiendo la alegría natural de los convidados para dejar lugar a la preocupación de los encargados de la fiesta. Cardenal Raúl Primatesta, 1984. La lluvia se precipitaba con una intensidad desusada sobre Buenos Aires ese viernes 17 de noviembre de 1972, que el gobierno de Lanusse había proclamado feriado. Una multitud difícil de dimensionar pugnaba por llegar al aeropuerto. Los tanques del ejército lo impedían. Por un momento, mientras todos sostenían el aliento conmovido, tenso el ánimo, suspendidos en el aire de sus almas, envueltos los espíritus en fe y esperanza, punzado el ser por la emoción, el mítico avión de Alitalia carreteó finalmente sobre una de las pistas de Ezeiza. Si bien no era negro como lo había imaginado la fantasía popular, se estaba concretando el sueño añorado por millones. Después de 18 largos años, el general volvía a la patria y pronto al poder, desmintiendo el destino inexorable que lo condenaba, como a San Martín, Artigas o a Rosas, entre tantos otros, a morir en el exilio. ¿Quién fue el hombre que protagonizó, el otro coprotagonista de esta comedia? De este drama, de esta comedia, porque además, en el marco de ser dos hombres inteligentes, la verdad es que el entrecruce de algunas de las cuestiones entre Lanusse y el general Perón dieron paso a millares de pasos de comedia y a millares de frases que dieron origen a la sabiduría popular y algunas de las tantas cuartetas que después se dieron en el marco de la campaña de Cámpora. ¿Quién era Lanusse? Lanusse, que era un hombre proveniente de una familia que había descendido del País Vasco, de acá, la Argentina, un poquitito después de 1810, que habían hecho una enorme fortuna como terratenientes, como ganaderos, pero que sin embargo el mayor y más importante logro, el más visible, aquel que había salido de los bajos perfiles tan sabiamente custodiados por estos hombres que querían la guita pero no el honor, era fue este hombre que logró desde el lugar, recordemos cómo eran las familias patricias, ¿no? Un sacerdote, un militar y las mujeres a casarse bien, esto era de 1800 para acá, era más o menos lo que siempre se usaba. Lanusse cumplió ese lugar. Lanusse y muchos otros, el Cano Lanusse, fueron los que formaron la rama militar de la familia Lanusse. Te decía, él llegó al estrellato luego de haber sido un hombre que empezó muy temprana su carrera militar. Fíjate que él entró a los 16 años a la escuela militar, rindiendo un examen con altísimos puntajes. Logró soportar y aprobar lo que era ser el hombre del arma de caballería del ejército. Y allí se incorpora el 30 de julio de 1938 y forma parte del regimiento de granaderos a caballo. Recordamos que era un hombre de una altura bastante excepcional. Esta familia tiene connotaciones bastante interesantes. pasaron por el lado de la de los espectáculos con la hija que se casó con Rimoldi Fraga. Claro. Y hoy día, pasan por el lado de las librerías de la izquierda, gracias a Lucas Lanusse, que es el sobrino nieto de Lanusse y que se ha dedicado a estudiar nada más y nada menos que a los curas tercermundistas y al fenómeno montonero, que además fue parte de su tesis en la facultad y que ha escandalizado a toda la familia. Él mismo dice, en cuanta nota le preguntan, yo soy la oveja negra de la familia, pero guarda, hay que estudiar a Lanusse desde el lugar de la cabeza, no solamente desde el lugar de las armas. Es como una opinión interesante, teniendo en cuenta que este Lanusse del que nosotros hablamos, que es el Cano, participó del golpe de Estado orquestado por el general Benjamín Menéndez contra Perón en 1951. Fue condenado a prisión perpetua. Estuvo encarcelado en Rawson y en Río Gallegos. Fue liberado en el 55, un día antes del derrocamiento de Perón, por el levantamiento dirigido por Eduardo Lonardi. Entre el 55 y el 58 fue escolta presidencial, jefe del regimiento de granaderos a caballo. En el 56 fue embajador especial en el Vaticano con motivo de los 80 años de Pío XII, de donde regresó en el 60 para ser nombrado subdirector de la Escuela Superior del Ejército. Durante la presidencia de Guido militó en el bando de los azules. Decidido antiperonista, tiene una frase muy divertida, Lucas Lanusse, dice que en su familia ser peronista e investigar a la izquierda eran como dos pecados capitales y yo me he dado el lujo de cumplir con los dos, aunque no es peronista, pero no es anti, que eso ya es como demasiado. Decidido antiperonista, estuvo implicado en el golpe de Onganía contra Illia, al cual denominaron Revolución Argentina, como venimos todo este tiempo conversando. Algunos rasgos de pragmatismo tuvo, recordemos que es quien, entre otras cosas, hace una cierta apertura a los partidos políticos, dicta la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es la primera ley orgánica del sistema de las sociedades comerciales, en fin. En su presidencia es cuando la calle Florida se transforma en peatonal, se inaugura el túnel de la Avenida Libertador, se dedica a alguna cosita un poquito más allá que la de conspirar. Pero el objetivo básico de la vida de Lanusse fue tratar, fue tratar de bloquear toda posibilidad de retorno del peronismo al poder. Una de sus primeras acciones fue conformar un gabinete con sectores políticos considerados cercanos y funcionarios que estaban también en la misma cruzada antiperonista. Al frente del Ministerio del Interior designa al radical del pueblo Arturo Monroy, con el apoyo total y absoluto de Ricardo Balbín. La iniciativa política implementada por Monroy consiste en impulsar la formación de una fuerza de derecha, una de izquierda, donde también podía haber algo de peronismo, y otra de centro, expresada por el radicalismo. Recordemos entonces que comienza lo que se llama el GAN. ¿Ustedes recuerdan aquellas reuniones? Era como muy impresionante todo lo que se podía hacer alrededor de la ilusión del pueblo de poder llegar a tener el gran acuerdo nacional, que fue ni más ni menos que otro engaño, ¿no? ¿Verdad? Otro engaño más. En este marco, en abril de 1971, Monroy anuncia el levantamiento de la veda política, reintegra los bienes a los partidos, se vuelven a abrir los comités y se da lugar a la libertad política sin ningún tipo de restricciones, asumiendo el compromiso emanado del documento de la convocatoria La Hora del Pueblo. Pero Perón no podía volver. Perón seguía sin poder volver. Recordemos además que hemos hablado largamente del tema de la masacre de Trelew, que lo tiene a Lanusse como uno de los protagonistas en tanto y en cuanto presidente de la nación, que no hace absolutamente nada por evitar la masacre, si bien muchos dicen que no tuvo que ver con la acción directa, pero bueno, eso la historia lo va a seguir juzgando. Nosotros lo recordamos también a este hombre como uno de los hombres que testimonió, uno de los pocos militares que testimonió voluntariamente en contra de la dictadura militar, quizás llevado adelante porque testimonia en el marco concreto y certero de Sajón, del secuestro del Sajón, claro, que era hablando de la dictadura posterior. Sí. Claro. Estamos hablando de la dictadura de Videla. Obviamente, no, contra la de él ni siquiera hubo juicios nunca por el tema del Trelew todavía. Debería, ¿no? Claro. Debería. Hay causas judiciales, pero todavía. Pero todavía, digamos, nos debemos el 72, el 74, nos debemos el 75. Tati, lo estoy diciendo. Uh-huh. Todas estas cosas nos debemos. Pero yo quiero contar una cosa que es como media rara de parte de este hombre, y es que en algún momento, en 1970, según consigna una investigación de Alberto Amato en el 2009 para el diario Clarín, el jefe del ejército, a saber, Lanusse, rechazó un plan de la CIA para derrocar al presidente Salvador Allende. Y esto es una declasificación de documentos en donde se encuentra este material. Dice, en la tarde del 15 de septiembre de 1970, en el cuartel central de la Agencia Central de Inteligencia, su director, Richard Helms, entendió la mano a una figura alta, de pelo cano y gesto severo, a quien había convocado a través del jefe de base en la CIA en Buenos Aires, Tom Polgar. El visitante era nada más y nada menos que Alejandro Agustín Lanusse. 11 días antes del encuentro en elecciones libres y democráticas, Chile había elegido como presidente a Salvador Allende. Es muy interesante lo que dice Weiner en el libro que publica al respecto, donde dice, señor Helms, le dijo, usted ya tiene su Vietnam. No me haga a mí tener el mío. Es la respuesta de Lanusse. Me parece un aspecto que era más o menos como interesante, teniendo en cuenta que de todos modos él participa de lo que es un gobierno dictatorial. Además él tenía conciencia que había ocurrido el cordobazo, el rosariazo, sí, el mendozazo, etcétera, ¿no? Sabía que estaba el pueblo movilizado acá. Sabía que él se compraba un Vietnam. Sí. Sabía que él se compraba un Vietnam. Claro. Edgardo Sajón, la diplomática Elena Holbern son algunas de las pérdidas que le provoca a él, solamente dos en el marco de lo que fue la próxima dictadura. Pero yo quiero recordar la sabiduría popular y el divertimento popular. Hay una frase en donde él dice a los duros, cuando están tratando de ablandar el gobierno por los políticos y lo atacan por estar dialogando, por estar abriendo la hora del pueblo, les dice, los militares no tenemos las armas, no solamente tenemos para pensar las armas. Y Perón les dice que lástima que a veces les falta también la cabeza. Esto en estas idas y vueltas ingeniosas que se mandaban a lo largo del tiempo. Cuando un periodista le consulta si Perón iba a poder venir, él dice, muy suelto de cuerpo, que a Perón no le da el cuero. Y en ese marco se genera una música muy divertida como esta, que es El triunfo del cuero, en la voz de Marilina Ross. Este triunfo se llama triunfo del cuero, es pa' que lo festejen mi vida los compañeros. El viejo ha vuelto y sí, le ha dado el cuero, volvió también con él el pueblo entero, pueblo de mi nación. Sí, José Luján, muy bueno el programa. Bueno, un recuerdo de esa época, tenía 15 años, íbamos con otros tres amigos, volvíamos de una fiesta de 15 y se nos ocurrió gritar frente a la comisaría, ¡viva Perón! Bueno, por supuesto, fuimos presos los cuatro, nos tuvo que ir a buscar nuestros padres. Bueno, un saludo, muy bueno el programa. Sí, buenas tardes. Hablando del tema del régimen de Onganía, a ver si ustedes pueden aclarar, si tienen algún conocimiento, que decían que Eduardo Filoni de esa época tenía un acceso muy directo a la Casa Rosada y está consta en mesa de entrada las veces que visitó a Onganía directamente en la Casa Rosada. Buenas tardes. Bueno, soy Juana de Monte Castro. Yo tengo el libro de Verbinsky, Cristo vence. Ahí nombra todos los traidores, todos los que hicieron acá daño al país. Gracias por escucharme. Ah, Carlos de Colegiales, tiene razón, confirmado. No era Somos. Sí, porque primera plana no era. Después salió confirmado que le estaba haciendo el trabajito al ejército, ¿no? Tenemos muchos mensajes, así que vamos a saludar a algunos porque no nos da el tiempo. Agradecemos a todos. Roberto Guillermo Lamas dice, Livingston, yo creía que era una marca de crema de afeitar. Manda saludos. Normita Bulón dice, qué tema el de hoy, qué malos recuerdos. Debuté en el 55 con 2 años y mi padre preso por peronista. Los mismos vecinos denunciaban a los vecinos. Fue tremendo. Es el día de hoy que no sabemos cómo se salvó. Y a partir de allí era una angustia porque en la tele empezaba la música militar y al diablo con el gobierno de turno. En fin, la nuestra fue una generación bastante sufrida. Abrazo para todos. Saludamos y agradecemos a Rubén Cáceres, a Laura Aliaga, José Luis Martínez, también Alberto Ulises La Guillotina, que nos escucha siempre y nos escribe, Alicia Guevara también, y saludamos a Guillermo Bacardí y Marcelo de San Justo, que enviaron mensajes por el tema de ayer, excelentes mensajes. Excelente. Y agradecemos mensaje también, sí. Nora. Yo tengo un ataque del vaso lleno. del medio vaso lleno. Entonces, digo, primero decirle al oyente que dice este asunto de Onganía, las complicidades y todo lo demás, que no es así lo que acaba, viste, lo que acaba de decir. En todo caso, es una revisión de la historia bastante interesada, quienes escriben de esa manera. Pero yo sigo reivindicando el hecho de que los jóvenes como ustedes, que eran más grandes que yo en los 60, pero que ya estaban en plena ebullición, y los que nos fuimos sumando, vivimos esta época como una época de confrontación y crecimiento. Sí, sí, sí. Tan impresionante. No por voluntad de esa dictadura, de esa revolución argentina, pero al contrario, en contra de ella. Pero por eso, pero para pelearla, hubo tanto talento, claro, y tanto que yo la recuerdo como una época de absolutamente luz respecto de toda la gente que pude conocer y que brilló después. Para mí, claro, la oscuridad fueron el 76, donde la muerte, claro, era la única salida posible. Acá estuvo Trelew, pero para nosotros fue una enorme pelea, y la pelea distingue, ilumina. Los invitamos a que nos acompañen el viernes 2 de diciembre, porque vamos a transmitir el programa desde el auditorio de Radio Nacional. Vamos a festejar todos los reconocimientos que recibimos, pero sobre todo vamos a encontrarnos con nuestros queridos oyentes. Además, vamos a contar con la visita de nuestro amigo, el historiador Felipe Piña. Entonces, los esperamos el 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. ¿Con mate? Con mate, y si quieren torta, traer mate, torta, mate, torta frita, lo que quieran, pero no tienen que obligación de traer. Traen mejor. Nos vamos y les decimos cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. El Che Guevara nos visita a su hija Aleida Guevara March. ¡Qué bueno! Hija de Adelaida March, ¿eh? De Aleida March. Aleida March. Aleida Guevara March, mañana hija del Che Guevara, hablando nada menos que del Che. ¿Qué le parece? Un lujo de programa. Llegan las noticias de Radio Nacional y después llega todo el equipo de Pasión Nacional con Roberto Perfumo y Gustavo Vergara a la cabeza. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Con la única excepción de los muy jóvenes, debemos sentirnos responsables de lo sucedido. En el mismo sentido. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, humedad 44%. En el Calafate, 10 grados 6 décimos la temperatura, 58% el porcentaje de la humedad. Aníbal Fernández confirmó que muchos funcionarios del gobierno rechazaron los subsidios. Más de 2.500 ministros del Gabinete Nacional, junto con secretarios de Estado que depende de Presidencia, sumado a entes autárquicos, dieron como un gesto a la sociedad al rechazar ya los beneficios de subsidios a servicios públicos que otorga el Estado. Lo informó así el jefe de ministros, Aníbal Fernández, al dar los detalles en Casa de Gobierno. Se han dado de baja en el día de la fecha, con lo cual recién antes de venir consulté cuántos ya se habían dado de baja por el método que les estoy comentando, y habían superado los 2.500. Con lo cual, para nosotros no nos parece que sea un gesto como para que tenga que merecer aplauso, al contrario, creo que es un gesto de equidad, que pone las cosas en su lugar y que amerita que quien no tiene necesidad como nosotros de percibir un subsidio no lo percibamos. De la misma manera nos han consultado varios legisladores cómo proceder a este tema, con lo cual ya uno detecta que del Poder Legislativo están comenzando a hacer lo propio, y también algunos jueces nos han consultado cómo hacer lo propio para producir la baja directamente a través de la web, con lo cual si esto es como lo estamos viendo hasta este momento, los tres poderes del Estado estarían sumándose a esta acción, que no es otra cosa que un gesto de mera justicia, y quede en manos y los subsidios de aquellos que realmente todavía en esta Argentina necesitan de ese tipo de acción por parte de todos los argentinos a través de las políticas públicas del Estado. Así que... En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.